Acá y preguntarte por esta invitación entre tantas que te podemos hacer, pero en este caso tiene que ver con el libro que se viene, que has estado escribiendo. Bueno, La ciudad de los pibes sin calma toma el tema de Fito Páez. Digo, no es mío el título, pero toma el tema de Fito Páez porque en algún punto lo que intento hacer en el libro es intentar acercarme a una comprensión, digamos, de lo que le sucede a los pibes y a las pibas muchas veces en los barrios en relación al consumo problemático de drogas. Uh-huh. Pero después me encuentro con la sorpresa de que en realidad... No con la sorpresa, sino creo que fue intencional no colocar las drogas, digamos, como un protagonista del libro, sino a los pibes y a las pibas, digamos, ¿no? Y La ciudad de los pibes sin calma porque en algún punto quienes intentamos comprender o intentar comprender qué es lo que sucede en esa lógica de lo territorial con los pibes, las drogas, el delito y todas estas cosas que se les asocian muchas veces a los pibes en los barrios y demás, la discriminación, el gatito fácil, la trata, ¿sí? Porque muchas pibas desaparecen de los barrios. Y en estas lógicas tan complejas intentamos en algún punto creer que algo de esto comprendemos y resulta que es mucho más complejo de lo que creemos, digamos, ¿no? Entonces, las drogas son la excusa como para hacer un montón de cosas y entre ellas, intervenir haciendo daño, digamos, intervenir haciendo ilegalidades. No es un libro de ficción, sino que es un libro académico, si se quiere. Es empezar a revisar algunos conceptos que quienes trabajamos, digamos, en comunidad hace ya un tiempo, vamos viendo la necesidad de empezar a generar algunas rupturas y algunas resignificaciones. Por ejemplo, resignificar la idea del barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa lógica, de a poco las drogas fueron como corriéndose del escenario y comenzamos en algún punto, digo comenzamos porque esto también surge de la experiencia del trabajo institucional también en el abordaje de consumos problemáticos y de las experiencias que hemos tenido, que también las nombró en el libro. Bueno, por ejemplo, la radio tuvo mucho que ver, ¿no? Nosotros venimos trabajando con un proyecto de consejerías comunitarias hace ya 5 años y de ahí se desprende, digamos, un proyecto que fue La careta del espejo en un momento y teníamos ahí unos minutitos ahí en el viejo mañanero informativo. Claro. Bueno, todo esto, digamos, se desprende de esas experiencias en el territorio, de resignificar los recursos comunitarios y demás. Y bueno, es lo que intento reflejar en el libro. Serían como 3 ejes principales, que es que sería jóvenes, cuerpo y territorio, como para poder entender la idea. Y el territorio en relación no solamente al barrio, sino en relación a poder repensar los espacios más próximos a los pibes y las pibas, que son la familia, las esquinas, los otros grupos afectivos, que no solamente tienen que ver la familia como la entendemos o como nos quieren hacer entender, ¿no? Las familias tipo, digamos. Uh-huh. Sino empezar a pensar que muchos de los pibes y las pibas empiezan a tener lazos de lo familiar, inclusive con amigos, con amigas, con personas en los barrios, digamos, con referentes barriales, inclusive. Entonces se va como complejizando la trama y por lo tanto me parecía importante retomar algunos conceptos para para complejizarlos y generar algunos interrogantes. Creo que es un libro que genera más interrogantes que respuestas, digamos. Y eso está bueno, seguro. Sí. La idea también viene, cae el libro así, de alguna manera madura, uh-huh. a partir de también de un momento complejo en relación a lo que viene pasando en las temáticas de niñez y adolescencia en la provincia. Una ley provincial que está, bueno, que ya salió, que nos enteramos, nos fuimos desayunando que la ley ya estaba, y es una ley compleja, regresiva, en el espíritu de las leyes 26.000, que para quienes no lo sepan, nosotros tenemos una ley nacional, que es la 26.061, que es una ley vanguardia en Latinoamérica, en mi punto de vista, una ley que pone a los niños y las niñas y adolescentes en el centro de la escena, digamos, ¿no? Como sujetos de derecho. Esta ley provincial lo que vino a hacer un poco desciudadanizar, digamos, ese proceso, dejar a los pibes, a las pibas, a los niños y a las niñas en una situación de un tutelaje casi complejo. Uh-huh. Por ahí da para otro encuentro, pero es muy compleja la situación en la que nos encontramos respecto de esto a nivel provincial, digo. Y bueno, y el libro cae, digamos, claro, del árbol. Es parte de ese contexto también. En ese contexto, y bueno, la idea es convocar en la presentación, que bueno, obviamente están invitados, ya los voy a avisar, a las organizaciones que trabajan diariamente en los territorios, uh-huh. Y sobre todo para generar, digamos, un intercambio de ideas y hacia dónde ha querido ir el libro también, ¿no? Generar algunas preguntas. Porque uno cuando por ahí dice, bueno, ¿qué es un adolescente? O ¿quiénes son los adolescentes? Y lo googlea. Y por ahí dice, ¿qué es la adolescencia? Y aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con lo evolutivo. Y por ahí nos encontramos con la sorpresa que aparece algo de lo sociocultural también. Claro, en general como más biológico, ¿no? Más biológico, exactamente. Sí. Y la idea del libro es preguntar, bueno, ¿qué? Dar vuelta a la pregunta y preguntarnos, bueno, ¿cómo nosotros y estos pibes, digamos, en el momento actual, en este momento histórico? Porque cuando arribamos a esos conceptos es donde nos quedamos ahí medio encapsuladitos ahí, tratando de dar algunas respuestas desde lo biológico, como vos decís. Y la forma en que vamos pensando lo que le pasan a los pibes y a las pibas en los barrios y lo que le van pasando en sus problemáticas en general, digo, nos confronta en algún punto, uh-huh. y nos encuentra dando respuestas bastante complicadas, prohibitivas, ¿no? Nos encontramos volviéndonos de nuestros pasos muchas veces en relación a, bueno, ¿qué hacemos con estos pibes? Me parece que el tema de qué hacemos con los pibes y las pibas es, no sabemos qué hacer con ellos, uh-huh. con ellas, uh-huh. puntualmente. Sí, que es una pregunta sumamente necesaria si pensamos, digo, ¿no? En esto que yo lo empecé a mirar también desde La Careta y el Espejo, escuchando La Careta y el Espejo, esto de que si, hasta si uno piensa hasta en cualquier espacio, digo, sociocultural, comunitario y en general, no hay lugares los pibes, para las pibas, ¿no? Para los pibes. No hay lugares. No. Pareciera que de alguna manera está pensada la sociedad sin un espacio para ellos, ¿no? Exactamente. Y de hecho, hay una parte del libro también donde hay una explicación o intenta dar una explicación más sociológica de ese fenómeno, uh-huh. que es el miedo. Y el miedo también, digo, como una cuestión social, porque hoy por hoy, digamos, le tenemos miedo a los inmigrantes, le tenemos miedo, digo, a todo lo que nos genera miedo, nos extraña, a cuestiones que no comprendemos, a cuestiones que no podemos dar respuesta. Pero el libro ahí se mete ahí con un sociólogo ya fallecido, que es Bauman, y él trabaja sobre dos conceptos en relación a esto que acabas de mencionar, y es que muchas veces a los jóvenes terminamos teniendo como una cuestión expulsiva, no territorial, ¿no? Entonces, y lo vemos en nuestra cotidianidad, digamos, tenemos las plazas enrejadas, por ejemplo. Claro. Y en el adulto, los adultos, cuando pasamos y vemos estas plazas tan, tan bonitas, uh-huh, ¿no? Tan estéticas, porque también hay una estética del territorio, ¿no? Y decimos, bueno, nos acomodamos a eso, digo, nos terminamos de acomodar de alguna manera, sí, sí, en lo estético. Y lo cierto que lo que produce, el impacto que genera, es que los pibes ya no se pueden encontrar en las plazas. Uh-huh. Y eso es preocupante, porque de alguna manera los pibes y las pibas encuentran la forma. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender, que los chicos y las chicas empiezan a encontrar las formas. Cuanto más cerrado es el cerco, las formas aparecen, ¿no? Surgen. Lo mismo sucede con las drogas en este sentido. Cuando más prohibimos, más fuertemente aparecen otros modos, otras prácticas, digamos, ¿no? Pero la sorpresa también tiene que ver con el libro, es que me encuentro también pensando en que las drogas terminan estando como muy pegaditas a una trama mucho más compleja. Uh-huh. Y que no siempre, y yo te diría que el 90% de las situaciones que escuchamos en relación al abordaje de consumo con jóvenes, las problemáticas de base no tienen que ver con las drogas. Las drogas van como ahí enganchaditas, ¿viste? Como un abrojo a toda una problemática de omisión de derechos, a situaciones familiares muy complejas. Y entonces revisar todos estos territorios hacen algún punto de que, bueno, cuando encontremos con que los pibes llevan sus territorios a todos lados, ya aparece la idea del cuerpo. Uh-huh. Del impacto en la subjetividad, cómo a los chicos los atraviesa en algún punto lo territorial. Pero también surge el tema de la ciudad, la metrópoli, pero sobre todo porque los pibes ya no se quedan en los barrios. Uh-huh. Si cuando nosotros venimos con la idea de la comunidad, como ese concepto, viste, de los 60, donde era todo ordenadito. Claro. Dice que la comunidad es el barrio, nada más. Es el barrio, exactamente. Ese lugar. Nos encontramos que los pibes tienen trayectorias territoriales amplísimas, uh-huh, donde los chicos se encuentran ya no en los barrios, sino en otros barrios. Uh-huh. Y donde los pibes empiezan a encontrar formas, digamos, de encontrarse, digamos, muy alejadas. Por ejemplo, tenemos chicos del barrio Ligüé que de repente salen los fines de semana y se encuentran con pibes del Campo Papa, digamos. Claro. O por decirte, otras barriadas, ¿no? Entonces la trayectoria se amplía de una manera en la cual ya el concepto de comunidad es muy pequeñito. Entonces surge la necesidad del espacio poblacional como un concepto para empezar a pensar sobre qué base, sobre qué contexto los pibes y las pibas empiezan a trazar estas relaciones tan complejas. También hay muchísimo, y sobre todo en el libro hay una crítica al sistema de salud. Uh-huh. Y está la propuesta de poder en algún punto pensar una nueva institucionalidad para los jóvenes, que es fundamental. Una nueva institucionalidad que los aloje, que en algún punto las pibas y las pibas no se acercan a los centros de salud, y eso es una realidad, porque los centros de salud, los adultos en el centro de salud no piensan espacios, no se permiten pensar espacios que alojen. Uh-huh. Porque los pibes y las pibas empiezan a tener miedo a ser juzgados, criminalizados. El solo hecho de ir a pedir un preservativo, por ejemplo, o un claro, método. Todo el mundo que puede salir de solo ese hecho, ¿no? De todo ese, sí, hecho. Se genera todo un universo de, uh-huh, cosas y los pibes no están dispuestos a pasar. Y que estaba bueno, digamos, porque no es justo, digamos. Mm. Un punto que alguien tenga que indagar en tu vida cuando vas a pedir un forro. ¿Y cuántos más mundos le vamos a poner, no? A mí, claro, a mí se me viene mientras vas hablando como todas las cargas que les vamos poniendo. Todas las cargas puestas en los hombros de los pibes y las, uh-huh, pibas. Es impresionante. Ya sea por omisión, cuando decimos, bueno, de estas generaciones, millennials, centennials, qué sé todo, viste que está como una cuestión que algunos dicen, bueno, estos pibes, estas pibas no les importa nada, o por ser protagonista de los peores males de la sociedad, digamos, uh-huh, ¿no? Qué sé todo. Basta con ver el noticiero. y aparecen cosas realmente muy complejas, y se instala la idea de los jóvenes peligrosos, ¿no? De los jóvenes. Y la forma en que el mundo adulto empieza a mirar esto es la respuesta, en claro. definitiva. Y ahí es donde la cosa se hace prohibitiva en algún punto. Yo me acuerdo, lo menciono en el libro, preadolescentes de clase media, no te estoy diciendo, uh-huh. digamos, adolescentes de los barrios, de clase media, se encontraban en el shopping. Y esto empezó a generar tanta incomodidad en algún punto, más allá, digo, que los pibes por ahí se le echaban, bardeaban, qué sé yo, estas cosas que hacen los jóvenes, digamos, jóvenes. Tampoco era tanto, pero, claro. pero empezó a incomodar en algún punto, ¿no? Y la respuesta a eso fue la prohibición. Eso me pareció, digamos, que volvemos con esta idea de que a veces no sabemos qué hacer con esto. Uh-huh. Y muchas veces, por intentar, esgrimir el discurso de la protección, terminamos ahogando el derecho, los terminamos ahogando, los pibes y las pibas. Y un poco la idea tiene que ver con meternos en ese debate, digamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que van pasando cotidianamente con los pibes muy graves, ¿no? Uh-huh. El gatillo fácil hoy por hoy es un tema complejo, uh-huh. y está habilitado institucionalmente, pónganle el nombre que quieran ponerle y digan lo que digan, digamos, ¿no? Y hace muy poquito la muerte de esta piba de 17 años, frenando un allanamiento ilegal porque venía sin orden del juez. Exacto. Y termina con un disparo en la cabeza. Digo, esto está habilitado. Uh-huh. No. Hay tantos oficiales detenidos y qué sé yo, puestos a disposición, no sé cómo se dice, pero lo cierto es que eso se habilita. Uh-huh. Digo, habilita a todo ese otro, a ese odio. Y a generar, digamos, esa confrontación con pibes que empiezan a. Y pibes que empiezan a pararse y decir, no vas a entrar sin un permiso del juez. Digo, es como muy simbólico, muy gráfica la cuestión. Y la respuesta que damos es, termina en la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ciudad de los pibes sin calma es un poco esto, digamos. Yo creo que la calma ya es utópica. Uh-huh. Y está bueno en la medida en que se puedan generar cambios importantes, digamos, porque sobre la base de todo esto que estoy diciendo está el patriarcado, uh-huh. pero está el adultocentrismo como un hermano gemelo. Claro, ahí, como ese mellizo que viene. Un mellizo que viene pegado ahí, ¿viste? Entonces, ahora, es importante. Este remover de las bases, haciendo los movimientos uh-huh. de mujeres, se va a caer, espero que así sea, pero por otro lado está el otro mellizo haciendo lo suyo, uh-huh. ¿no? Y creo que en eso tenemos que estar atentos y atentas quienes trabajamos con jóvenes, porque en algún punto, esto que yo menciono al comenzar la entrevista, que tiene que ver con la ley provincial, sí. es una bandera del adultocentrismo, uh-huh. y realmente es complejo. ¿Y qué pasa además, esto que decías, ¿no? Que nadie de alguna manera se enteró y ya estaba lista, ¿no? Pasa estaba, además estaba ahí lista. Por abajo, ese mellizo estaba haciendo de lo suyo. Exactamente, no. Digo, cuando han surgido cuestiones, es más, de hecho, cuando surgió la 26061, que se convocaron a comisiones, se convocaron a organizaciones y demás, y así faltó. Uh-huh. Una de las críticas que faltó uh-huh. más en esta provincial vino armada, empaquetada. Es una ley que no tiene posibilidades de ser manejada por niños, niñas y adolescentes. Claro. Tiene un tecnicismo que no. Los propios adultos, digo, muchas veces no entiendan a qué se refieren, uh-huh. llena de tecnicismo. Pero la base, digamos, de esta ley es una tutela. Es una tutela, yo le digo, escondida, digamos. Claro. Es una tutela bastante. Que es de las peores. Porque digo, si bien han tomado la precaución de que la ley nacional ciertas coincidencias con la ley nacional, porque si no debería ser vetada. La ley nacional tiene, digamos, mayor jerarquía, han tomado esas precauciones en ese sentido. En la letra chica, si así se quiere, surge toda una operatoria compleja de empezar a correr la cosa, digamos, de la responsabilidad del Estado como garante de derecho a la responsabilidad individual. Se habla de multas, bueno, va de la mano, claro, del código famoso, contravencional. Exactamente. Claro. Es decir, está todo pensado, hilado, y no nos extrañemos que aparezca algo en relación a la ley de adopción, digamos, en donde se facilite la cosa y terminen algunas familias entregando a algunos niños, digamos, sin ningún tipo de control. Y o el Estado retirando niños sin ningún tipo de control. Claro. Pero bueno, en este contexto se atraviesa, digamos, las respuestas del mundo adulto que se materializan en políticas públicas y que los jóvenes siguen ausentando. Por ejemplo, el primer empleo, las políticas de empleo para jóvenes. Es una ausencia. Exacto. Es una deuda gigante. Ha habido mucho cinismo en relación a eso. Y después, bueno, todo lo demás, ¿no? Políticas públicas ausentes, etcétera. Que sigue invisibilizado. Y por un momento, los jóvenes, digo, son tomados en el discurso político, pero después arrojados de nuevo al olvido, ¿no? A señalar a los pibes y a las pibas, y a criminalizar muchos de sus actos también. Entonces, bueno, un poco el libro se mete en eso, digamos. Fede, y aún no sabemos cuándo va a ser presentado. Aún no tenemos fecha de presentación, pero bueno, yo, la idea es que la editorial pueda hacer su presentación también, y calculo que en algún momento, sí, la radio está invitada y, bueno, la idea es poder difundir. Claro, claro, seguro. Difundir, que sí. Porque, dice, bueno, dice, las cuestiones de la vida tenían que ver con algo así como plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, pero lo difícil es justamente cuidarlo y regar el árbol, que el libro se lea, y la crianza del niño, la niña. Bueno, un poco es esto también, que el libro se pueda leer está buenísimo, si no, bueno, está todo bien. ¿Y para adquirirlo todavía no? Para adquirirlo todavía no. Ahora está en la etapa de publicación, de impresión, perdón. Claro. Y seguramente, bueno, hay una librería que se llama Mi Librería, que es la ex librería Oikía. Ajá. Que posiblemente allí tenga lugar también. Muy bien. Hay la venta del libro y yo también me voy a encargar, digamos, de hacerlo mío. así que bueno, pero ya está ahí próxima a salir, los 50 primeros ejemplares ya están por salir. Muy bien, a reservarlos entonces, falta muy poquito nada más. Fede, un placer que hayas venido hasta acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un abrazo para todos. No, por favor, lo escuchábamos a Federico Bustos, le ponemos un poquito de música, continuamos con La Diaria.